Como bien lo decía acá Orlando, queremos hacer la invitación cordial a toda esa gente, a todo ese hincha de corazón del Club Deportivo Boirá, a que sigamos confiando en este proyecto. La verdad es que el directorio tiene conocimiento y sabe cómo se siente el hincha y cómo se ha venido sintiendo durante toda esta trayectoria de este campeonato. Hay que tratar de revertir esa situación y eso lo sabe muy bien el directorio. Por eso es que queremos pedirle a toda la hinchada que siga confiando en nosotros, que siga confiando en el directorio y pedirle también, como decía hablando una vez más, de que asistan al estadio el día domingo 15 de septiembre a este importante encuentro con Blooming, donde queremos llevar una fiesta deportiva entre todos los hinchas del Club Deportivo Boirá. En base a lo que viene a ser la organización del evento, ya nosotros hemos mandado las respectivas cartas y hemos estado conversando con las diferentes autoridades que competen en lo que viene a ser el evento, ¿no? Pidiéndoles el resguardo policial y todos los resguardos que se pueda tener para contar con toda la seguridad, tanto para el equipo visitante como para el equipo local. Decirles de que a la gente que vaya a asistir al evento, de que va a ir tranquila y de que se va a retornar tranquila a su casa, que va a ser una fiesta totalmente deportiva y bueno, que no va a suceder nada de lo que puedan pensar que va a suceder, ¿no?